café sabe mejor. Pruébalo. De la mañana, 7 minutos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es martes 19, ya se acabó el famoso mes de amor y la amistad. Oh, le quedaron 11 días para hacerle el amor y la amistad. De venga que no se lo dijimos, ¿eh? Bueno. Amanece un lindo día con la bendición del Todopoderoso. La verdad que cuando hay este solecito, te da como esa ilusión de saber de que algún día vas a tener un día bonito. A ver, tira, si estos días ha estado bien porque ni ha hecho mucho calor ni mucho frío. Sin embargo, no se olvide que estamos en Vitoria-Gasteiz y hay que tener la chompa, hay que tener el sello a mano porque uno no sabe, ¿eh? Ya tenemos 9 de la mañana, 8 minutos, 2 de la mañana con 8 minutos. No se asuste, lo que pasa es que estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo a esta hora de la madrugada en territorio de Santiago de Cali. Un abrazo fuerte para todos los que están en sintonía. A Camilo, su director, que el hombre hasta que no empiece el café no se acuesta. Ya luego se toma un café y ya no duerme. Pero bueno, eso es lo importante, cuando uno tiene la responsabilidad siempre tiene que estar al frente del cañón. Somos la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañera verdaderamente auténtica, y este es el Café de la Mañana. Producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. DJ Ángel y Freddy Cortés les decimos, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos para disfrutar del Café de la Mañana. Muy buenos días, le decimos a toda la gente que ya está trabajando desde muy temprano, los que prácticamente están en la parte, en la recta final de su jornada, ya que madrugan. Eso está bien, que madruga, Dios le ayuda, mijo. Sean los chicos de los portales, saludamos a la gente de Jundi, donde nos escuchan todos los días. Tanto los que reparten como los que están en las oficinas, los despachadores, todos están con Eurolatina, más radio, más música, más compañía. La gente de los bares que abre esta hora, buenos días, qué bueno tenerlos ahí. Los que de las 5 de la mañana, hay bares que abren a las 5 de la mañana, Claro, porque tienen los otros que currar, no crea, Que porque usted se levanta el horario del mediodía, usted quiere que el mundo empiece ahí, no, señores. Eso es tempranito. Bueno, vamos a hablar a los conductores de Tuvisa y a los conductores del BEI que se pierden en Vitoria, no saben por dónde. Si hay un atasco, no saben por dónde meterse, increíble, O ellos no saben o no los dejan, es que no sé, pero lo de ayer en la tarde fue una cosa de no te lo puedo creer. Hombre, un accidente bravo, 3 ambulancias, como 4 heridos. Vale, perfecto, cerraron la vía, es lo normal. Pero si el autobús que tiene que pasar por esa vía, pues hay otras. Los usuarios le dimos como 3 opciones. Y ese decía, no puedo. Por eso no puedo. Ir a pegar radio, ¿qué hago? Y le mandaron a pasear por toda la ciudad hasta que le dieron vía por el mismo pedacito y hasta que las ambulancias no se fueron, no pasaron. En conclusión, nos tocó tirar infantería, caminar. Bendito sea Dios que yo puedo hacerlo, pero había gente con problemas de cadera, con bastón y de todo. No, es que en la vida Dios nos puso aquí para resolver las situaciones. No para sentarnos ahí, Señor, ayúdame. No. Él dijo muy clarito, ayúdate que yo te ayudaré. Pero si no te fluye nada, hermano. Ay. Y no estoy aquí ni en Berradio Gustavo ni nada que se parezca, ¿eh? Simplemente que sí, estamos en el siglo XXI, carajo. Mejor saludo, Ángel, porque si no me empiezo a calentar tan temprano. ¿Qué tal, Angelito? ¿Cómo amaneces? Buenos días. Muy bien, con ese solecito, Freddy. Muy rico. Hoy le tocó la tolda otra vez. Sí, hoy estoy con calores. No diga eso, hombre. Hombre. Está bueno el clima. Ya vamos a venir con todo el tiempo. Cuéntame, ¿qué ha habido por ahí antes de venir al aire? ¿Qué encontró, don Ángel? No, nada, todo normalito. La gente, los estudiantes, tráfico. Todos levantándose temprano para ir a sus labores. Ah, bueno. ¿Sabe qué me llamó la atención? Yo creo que esa niña tenía, que 8 añitos, 7 añitos. Se sube en el autobús. Se baja solita, ¿eh? Sí. O sea, yo digo que las circunstancias te obligarán porque los padres no estén, la abuela no sé qué, siempre le tiran a los abuelos toda la responsabilidad, pero me llamó mucho la atención, se bajó solita, venía sentadita, de verdad que es bueno verlo porque son niños que desde ya son independientes. Sí. Me están ahí, mamá, miren, no. Ah, mamá, que no llego. No, la niña se subió al autobús y lleve. Sí. Pero también está la otra parte, ¿no? Y la responsabilidad. Alguien tenía que ir con ella, ¿eh? Se ve bonito, pero no es tan bueno, ¿eh? Más cuando el mundo está tan loco. Acaban de coger ayer un tipo que violó una niña de 6 años. Dios santo, ¿pero qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¡Qué locura! Ah, that's crazy, ¿eh? Además te revuelve el estómago, ¿eh? Todo esto. Pero bueno, nosotros llenémonos de energía. Buenos días, chicos que están al volante. Hoy disfrutadlo, ¿eh? Que va a ser calorcito. Si están todos saludados, pues qué bueno, ¿eh? Empezamos el café de la mañana. Tómate un sorbo sabroso con nosotros. El mío me está esperando. Y como Ángel desayuna a las 6 de la mañana, él no tiene problema. 9:14, bienvenidos. Bienvenidos al café de la mañana. Ay, María, ¿cómo hace falta el café? El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Fatal que me ha tocado, de este engaño que ha dejado gran dolor. Quise ser como otros fueron, tonterías, y hoy me amarga esta maldita situación. Que perdone el Señor si es que le ofendo, vivo confundido. Voy pidiendo quítame esta duda, ponme en tu camino. Quítame esta duda. Esta duda que yo tengo, miren con qué se me cura. Tengo que cambiar, nada mi tiempo. Ayer pasé por atrevido, hoy te juro me arrepiento. Tengo que cambiar, nada mi tiempo. Son golpes que da la vida mientras va pasando el tiempo. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2:19 a.m. 9:19 a.m. aquí en territorio español. Un saludo especial para toda la gente de la 96.0 Oriente Estéreo. ¿Por dónde quiero empezar, Ángel? Tengo Bilbao, tengo Madrid, tengo Vitoria-Gasteiz, tengo Santiago de Cali. ¿Por dónde empezamos el tiempo hoy, por favor? Empecemos por Santiago de Cali, ¿qué tal? Ah, vale, perfecto. Entonces, cruzamos el charco y a las 2 de la mañana, 20 minutos, en este momento tenemos 23 grados. Hoy va a ser mayormente nublado. No hay escaramuza de lluvia porque el porcentaje de precipitaciones es el 16%. Eso sí, la humedad se mantiene 90%, viento 5 kilómetros por hora. La mínima hoy será de 22, o sea, pasó hace poquito, Y la máxima hoy en Santiago de Cali será de 34 grados, Bueno, eso es normal. Normalito. Sí, sí, nosotros, usted como vivió tanto tiempo ahí en Palmira, sabe que eso es lo mismo, es normal. Es normal. Vámonos para Bilbao. En este momento Bilbao tiene 19 grados, mayormente soleado, precipitaciones, posibilidad del 2%, humedad 84%, vientos 3 kilómetros la hora, la mínima 16 y la máxima de 26 grados. Vamos a la capital, a Madrid, capital, que tendrá hoy, bueno, esta hora tiene 15 graditos, mayormente soleado, Precipitaciones del 2%, humedad 88%. O sea, hoy va a ser ese calor seco que hace en Madrid, que es tan aburridor. Vientos 3 kilómetros por hora, pero que no se molesten los que vienen a Madrid, porque luego dicen, ¡ay, para qué venís! Así me dijo el otro día, ya te escuchamos. Que hace mucho calor allá, ¿para qué venís? Porque pero, toca, Madrid. Pero si es el clima. Sí, sí, yo qué culpa tengo. Es lo que hay. Es que encima ya se creen los dueños de la ciudad, y entonces uno no puede opinar de ellos. No. Uno también tiene derecho de opinar. ¿Qué tal, Ángela? ¿Puede creer? Y uno con ganas de pasear por allá, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Perfecto, entonces hoy va a ser calorcito, pero no como antes, ¿eh? De modo que se agradece, como dicen también en acá, se agradece que la temperatura hoy esté. Repetimos, entonces la máxima será de 24 grados a esta hora de la mañana, totalmente soleado. Y cerramos con la capital verde de Europa. Sí, señor, Vitoria-Gasteiz, en este momento 15 graditos. Probabilidad de precipitaciones muy bajito, el 3% no más, de modo que... ¿sabe qué? Pero dicen que este no es el calor que viene preparándose, ¿no? Porque dicen que viene otra dana, y después de esa dana, una ola de calor. Y después de esa ola de calor, que entramos a la normalidad. Sí, lo del calor, el veranillo que llaman. Exacto. Sí, el coletazo ahí del verano. Sí. En este momento 15 grados, humedad 91%, viento 0 kilómetros por hora, banco de niebla en algunos sectores en Vitoria-Gasteiz. La mínima hoy será de 12 grados y la máxima de 25 grados, de modo que hoy va a estar cheveruki para que en la tarde nos tomemos algo bien bacano con responsabilidad. Y ya saben, ¿no? Para el calor, para la sed, agua. Agua. Porque no. El resto hace daño. Calibocho ahí, eso hace daño. Que ponme una cervecita ahí, eso hace daño, te lo digo. Bueno, no soy médico, pero lo dicen los médicos. Yo solamente replico lo que los médicos dicen. Hay que hidratarse, pero no merece hidratándose una punta de cerveza. ¿Dónde termina, Ángel? ¿Dónde termina? Y a las 9 de la mañana. Sí, claro que yo vi peregrinos desayunando una napolitana y una cerveza. Y yo, Dios santo, vaya combinación esa. 9:23, 2 de la mañana, 23 minutos. Originamos desde la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0. Ahí está Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Un abrazo fuerte para todos. Comunícate con nosotros, 632-890940, y aquí te colocamos todo lo que quieras. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. En mis ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que no. Está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza.

buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Pararara, 9 de la mañana, 34 minutos. Qué alegría que Dios nos regale un día tan lindo como el de hoy, Ángel. Sí, qué rico. Oye, Freddy. Dímelo. Fíjate que yo desde que escucho café de la mañana, también hacía lo mismo en casa. Pararara, da. Pararara. Sí, sí, hay cosas que pegan, ¿no? Sí, pega. Esa cortinita la tenemos hace años. Sí, pega. Pararara, y te da como ánimo y te activa. Que sí, voy a la cocina, estoy en la cocina y cualquier cosa. Que como arroz, que como esto, que voy a eso. Bueno, tú que estás desayunando, que aproveches la gente que a esta hora está ya currando, los que van apenas rumbo al curro, pues hombre, con alegría. Yo me acuerdo, había un señor que es uno de los grandes chef que ha dado... en Las Palmas. Se llama Casa Paulo, se llama el restaurante, un restaurante donde hay mesas para 100, ¿no? Wow. Como dice, cuando hay que lavar, hay que lavar. Hay que lavar. Sí, bueno. Y entonces un día me dice Pablo, oye, chaval, ¿y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? Le dije, no, pues nada. No. ¿Quieres ganarte unas perras? Y yo, pero claro, hágale. Sí. En ese tiempo pagaban en pesetas, ¿no? Ajá. Y me dice, es que Mauricio, creo que se llamaba el chico de Armenia, está enfermo y necesitamos un freganchín. Y yo, primera vez que yo en mi vida el término freganchín, no tenía ni puñetería de qué era eso. ¿Y cuánto paga, no? Me pareció interesante. Uy, pagan bastante. Pagan bueno. ¿Qué era lo que hay que hacer? Oiga, nos dieron una pela. Muchos platos. Porque claro, platos, claro. Y entonces, como estábamos en la misma cocina, entonces la asistente de él era una portuguesa con unos ojos preciosos, pero una más mala hostia. Uy, Dios, esa mujer tiene una mala hostia brava. Entonces, ella salía a fumar, ¿no? Y le decía, oye, que vengas, claro. Ay, le contestaba pues como contestan aquí, ya cuando hay confianza, date por no sé cuándo venga de tus muertos, y bueno, así. En fin. Y entonces cuando ya se calmaba todo el mundo quedaba como en suspenso, cuando decía, a ver, chavales, con alegría, y cogía ese cuchillo y picaba todo eso y decía, Dios santo, ese hombre hablaba con el cuchillo. ¿Cómo le rinde? Es terrible, ¿eh? Ay, bueno, son frasecitas, ¿eh? Entonces, eso es bueno, guardar ese tipo de recuerdos es bonito porque... sí, uno gracias a la vida y gracias a los padres pudo un estudio y todo, pero yo no me he arrugado nunca para trabajar. Yo desde los 15 años, mi estimado Angelito, mientras todos los perritos dormían hasta las 10, 11 o las 12 en descanso, sí, yo tenía que 15 añitos, estaba por ahí en quinto ya terminando. Hermano, yo me levantaba a las 5 de la mañana que pasaba el camión de un tío que tenía, él era dueño de unos camiones de Coca-Cola, entonces él tenía una ruta. Bueno, tenía varias, pero esa era la ruta de él, y me gustaba era con él. Hermano, y mi papá me levantaba a las 4:30, el tío bañadito, tal, listo, 5, pitaba el camión, hermano, y a bolear cajas. Camine, sí. Y tire cajas con ese solazo ahí en Cali, hermano, y en barrios bravos, ¿eh? Mira aquí. Me tocaba el barrio Sucre, por ejemplo, eso es... Ahí en el centro, en la olla de la olla. Bravo. Uy, uno, ahí aprendí muchas cosas de la vida, cómo la vida da vueltas, cómo la gente se engancha a las cosas. Vi lo que no había visto nunca. Me ayudó a crecer y a fortalecerme mentalmente. Muy importante que los padres también permitan que sus hijos tengan responsabilidades sobre sus hombros. No como hoy en día que todo se lo quieren. Ah, no, todo hay que dárselos. Bueno, en fin, 9:38. Ah, no, yo que por aquí me había dicho alguien, una chica. Ajá. Toda triste, le pregunto yo, ¿y qué? ¿Qué te pasa? Dice, no, es que, mira Ángel, es que con el tiempo vas perdiendo colágeno, neuronas, pelo, pero la grasa es fiel, Ángel, ella se queda hasta el final. Esa está buena. 9:38, vamos entonces con el horóscopo, mi estimado Ángel Dina, ¿eh? Esa frase, por favor, me la manda, si es tan amable. 9:38, no es que tengamos grasa, estamos rellenitos de amor. comenzamos con el horóscopo del día de hoy, 19, hoy me pasan la cuenta ahí por el banco. A ver qué nos dice, a ver si no, nos encontramos a don Neptuno por ahí hoy. Ay, no, pero esta es la semana de Neptuno, acuérdese. Ah, sí, verdad. No era el día, es la semana de Neptuno. Ahora, hágale pues, empezamos con... Empezamos con Aries. Aries. Sí. Aries. Dice... Aunque estaba seguro de que ibas a recibir mucha ayuda y todo iba a estar a favor, sin embargo, hoy tendrás que afrontar en solitario un importante problema relacionado con tu trabajo o economía. Al final vas a lograr con muchos esfuerzos que la situación se resuelva a tu favor, pero unido a una amarga decepción. Pero mire una cosa, hay que resolver. En el trabajo y en la vida hay que resolver, no te lo van a resolver los demás. Bueno, cuando esto estés en tu capacidad de 100%, tienes que tener justamente eso. Esa entereza de tomar decisiones. Sí, hay que tener esa capacidad para resolver. Aunque al final, como dice el horóscopo para Aries, va a pagar alguien las consecuencias. Sí, eso sí. Bueno, continuamos con Tauro. Tauro. Ten cuidado con los engaños y traiciones, o quizás también con autoengañarte a ti mismo. En estos momentos, el nebuloso y confuso planeta Neptuno se encuentra poderoso y disonante. Pon mucho cuidado si hoy tuvieras que hacer alguna cosa importante, operación laboral o financiera, y más aún si lo haces con otros socios. 2:40 en Santiago de Cali, 9:40, estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Somos Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, la de tu ciudad. Siempre hemos estado aquí, siempre. Siempre hemos estado aquí. Síganme. Géminis. Géminis. Tienes muchas posibilidades de llevarte una decepción o incluso sufrir una verdadera traición. Uy. En el terreno personal, ya sea en el amor o en la amistad. Procura no mezclar amistad y amor con dinero o negocios. Y si ya lo habías hecho, ten mucho cuidado porque las cosas no son como parecen. Aunque al final tendrás suerte. No se olvide que mezclar el amor con el dinero pierde. Sí. No prestar amigos. Sí. Separadito. Y por último estamos con Cáncer. Cáncer. Ahora tienes que moverte con prudencia, pensando bien las cosas antes de hacerlas. Debes tener cuidado por si te fiases de la persona equivocada y das tu amistad o tu afecto a alguien que en el fondo te envidia y solo quiere hacerte daño. Por fortuna, ahora estás en un buen momento y al final el destino te va a proteger. 9:41, aquí están los primeros cuatro del horóscopo del día de hoy. 6:32, 8:90, 0:40, escríbeme. Mándanos mensajes. ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres escuchar una canción? Saludamos a Guillermo Arturo, que por aquí está en sintonía desde la ciudad de Nueva York. El hombre gestor de la idea de Aerius, Guillermo Arturo Cárdenas Sanz. Me dice que lo he despertado cuando empecé a decir con alegría. 9:42. Este es el café de la mañana. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. ¡Qué rico! Pepino no paga, pero no importa. Café Aguirre Roja, calidad certificada. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Doña Bella, usted me fascina por

finales tristes ni los finales felices, pero sí creo en los nuevos comienzos. Y tú no estás ahí, bebé. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. No se olviden, señores, que para el concierto del próximo 7, que será en Bilbao, hasta mañana 20 es la compra anticipada. Ya luego entra el full time, ¿eh? Tiempo full en el valor. Hasta mañana tienen para comprar lo que es una preventa, ¿no? Ah, que a qué horas, a las 6 de la tarde se abre hasta las 6 de la mañana, o sea, son 12 horas con 4 pedazos de artistas espectaculares. Pero eso súmele que va a haber venta de comida. De modo que no se preocupe. Y lo que hemos dicho, si sale un buen grupo de personas que van, pues mira, la organización me ha dicho que pondrían un transporte aquí en Vitoria-Gasteiz para que te vayas tranquilo, no tengas que decir, ay, pero es que yo no voy porque no sé conducir, no tengo carnet, no tengo puntos, mi coche no ha pasado la revisión técnica. Nada, ninguna disculpa vale si tú te pones las pilas, ¿eh? Bueno, Ángel, ayer leemos una noticia de una droga que está rondando el mundo y haciendo daño, pero ha tocado lo más preciado, los niños. Ya le cuento, pero déme antes de dar esta noticia triste, déme una alegría. ¿Una alegría? Pues mira, que no falta quien está amargado por ahí y te mandan al infierno, ¿no? ¿Qué es la mejor contestación que uno puede dar? Pues no importa, si voy al cielo o al infierno, en los dos lados tengo amigos. Eso está bien. Chúpate tu mandarina. La policía de Nueva York ha detenido a Gray Méndez de Ventura, propietario de una guardería en el Bronx, y a su vecino Carlisto, Carlisto Acevedo Brito, por la muerte de un niño y la hospitalización de otros tres después de que los pequeños consumieron fentalino de manera accidental. No está claro cómo los niños pudieron acceder a esta peligrosa droga, que es una epidemia en Estados Unidos, pero según la policía lo habrían consumido antes de hacer la siesta diaria. Cuando los cuidadores se dispusieron a despertar a los pequeños, algunos no reaccionaban. Llamaron entonces a los servicios médicos, que se encargaron de suministrar Narcan, el antídoto para contrarrestar el efecto del fentanilo, y luego los trasladaron al hospital. Gray Méndez, propietaria de la guardería Divino Niño, y su vecino se enfrentan ahora a 11 cargos que van desde el de asesinato y homicidio involuntario hasta causar lesiones graves y posesión de narcóticos. Increíble, pues, que esta droga que anda matando a la... Bueno, el que se quiera meter en sus cosas, ya, pero un niño... En una guardería. O sea, blanco de gallina lo pone y estos dos lo tenían. Sí, sí, sí. O alguien lo tenía, un profesor, uno... Y los niños, como pues en medio de su inocencia, van y... Todos se los llevan a la boca. Sí, sí, sí. Murió uno. Y tres están graves. Y habíamos dicho que eso era equivalente más o menos a 10 o 15 granos de... Como 10, 15 granos de sal, ¿no? Sí, sí. Tan poquito. Sí, sí. Pequeño, y eso hace un daño, pero... No. Pues mire, ha matado a un nene. Ya, qué lástima. Ha matado a un nene, ¿eh? Triste noticia. 9 de la mañana, 57 minutos. Vamos a cerrar esta primera hora. Ángel, teme otra frase. Mientras tanto, yo voy a decirles que voy a traer a Brunella, que es una cantante peruana muy buena. Ella se ha dedicado a la salsa y hace un cover de una balada. Ah, luego la escuchamos, qué bien. Sí, sí. Deme otra frase, pues, porque vamos a cerrar con ella. Vale, dice: solo quien ha comido ajo puede darnos una palabra de aliento. Ah, buena, a ver. Deme otra, como dice, échese otro. Me echo otro. Oiga, antes permítame decirle que ya está abierta desde tempranito Tardes Caleñas. Recuerde que cambió totalmente su menú, ahora son comidas rápidas. y arroces, pero mantienen la filosofía del desayuno. Usted puede pasarse ahí en la calle Basoa, ahí está Tardes Caleñas, a esta hora ya está Johnny ahí con todo su grupo de trabajo, haciendo, como diría Carmelita, lo propio, haciendo lo propio, para que usted vaya y desayune como tiene que hacer. Rueda 58, otra frase que me vengo con la chica peruana. Dice, mientras tú me ignoras, una mosquita me persigue y me susurra al oído. Ah, ajá. Ahí está, lo que uno no quiere, otro lo añora. No te creas la última Coca-Cola del desierto. 9.58, ese es el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Back to the-